ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero, o buenas tardes para quienes nos retransmiten en diferentes radios comunitarias, como lo escuchamos al inicio. Esto es su noticiero de la edición del 21 de octubre, y bueno, con nuestra columna, vamos a iniciar con nuestra columna mañanera, esta columna donde vamos a hacer la presentación del espacio del colectivo 9 en la Facultad de Psicología de la UNAM, quienes son compañeros que el día de hoy desde su espacio estamos haciendo esta grabación. Recordando que el noticiero está en exilio y pues está viajando en varios espacios, en varias radios comunitarias, y el día de hoy estamos en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, ya pasando a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, vamos a escuchar una nota sobre Honduras, frente a sus balas, nuestras flechas. Esto lo van a encontrar por copinhonduras.blogspot.it. En España, habla sobre la actualización sobre Juan Carr Santana Martín, un compañero, esto desde contrainfo.spip.net. En España, también otra muerte en prisión, Borja Martín Gómez aparece ahorcado en su celda. Esto lo pueden encontrar en cárcel, igualtortura.org, igualtortura.org, quienes, bueno, es una nota, digamos, un poco pasada, pero que queremos hablar sobre el compañero. Desde Chile, el SII implementará el 2016 un cobro al IVA del 19% en exámenes de laboratorio, afectando a millones de pacientes. Esto nos lo presentan nuestros compañeros de radiovillafrancia.cl. En Grecia, la clínica griega autogestionada Helínico rechaza un premio del Europarlamento. Esto por diagonalperiódico.net. Y desde Palestina, Juventud del Frente Popular por la Liberación de Palestina llama a continuar la intifada. Esto lo van a, bueno, esto lo pueden encontrar en Facebook desde Jóvenes por Palestina. Y pasando ya a más noticias. Bueno, pues desde el ombligo del monstruo tendremos en México, Ayotzinapa, seguirán con nosotros haciéndole frente a este monstruo por Centro de Medios Libres. Tendremos también en el DF comentando la notita de las versiones digitales del libro Por una mayor rendición de cuenta, hablan sobre vivientes de trata con fines sexuales y del cuadernillo Autoprotección ante la trata de personas, que pueden encontrar en la página de Brigada Callejera, que es brigadaac.myfirst.org. Bueno, también comentaremos la notita de el Estado de México, de desmantelan radio comunitaria Calentana Mexiquense vía Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. En Campeche, comentaremos Holpechen, los venenos verdes, vía Desinformémonos. En el DF, para no olvidarte, Xochitl por UAM23, que pueden consultar en la página de www.laquearde.org. En Chiapas, han negado mi traslado cerca con mis familiares, denuncia Esteban Gómez, indígena celtal preso por defender la tierra, que pueden consultar en la página de www.pozol.org. También comentaremos la nota de en el Distrito Federal de denuncia de allanamiento integrantes de TV Nesa, que pueden consultar en el Facebook de Ali Art. Y bueno, pues también vamos a comentar el hostigamiento integrante de la compañía, a la compañía de la, del colectivo Hijos México, que bueno, pues publicamos en nuestra página, que también está en el en la página de Hijos. Y bueno, en Sonora, llamado de alerta ante la embestida extractiva en territorio Comcac, que pueden consultar también en el Facebook de Titlali Sierra Norte. Y bueno, en nuestra columna caminera vamos a estar viendo un video que realizaron varios artistas, Julieta Venegas, Rubén Albarrán, contra el fracking, este intento de despojar a las comunidades en varias partes de México del territorio para extraer pues gas natural y que no sé qué tanto. Pero bueno, pues entonces vamos a un corte musical y regresamos con nuestra columna mañanera. Son jóvenes anarquistas y el juez dice que rompieron unas tiendas, que lesionaron a alguien, que pertenecen a la asociación ilícita y simpatizan con ETA, que tenían libros prohibidos en sus casas, que son ocupas y estaban en la casa de la calle de la Reina cuando la policía la desalojó de malas maneras. Valencia. Libertad para Jordi, Iván y Paz. Todos los presos a la calle. Resistencia. Es un delito ser antisistema. Estamos hartas de represión. Ser anarquista es un delito. Pensar y actuar es un problema. Ocupas. Es un delito ser antisistema. Ser anarquista es un delito. Pensar y actuar es un problema. Ocupas. Ser anarquista es un delito. Pensar y actuar es un problema. Ocupas. Es un delito ser antisistema. Ser anarquista es un delito. Pensar y actuar es un problema. Ocupas. Necesitan criminalizar a las minorías luchadoras y mantener engañados al resto de la población. España. Necesitan criminalizar a las minorías luchadoras y mantener engañados al resto de la población. España. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. El juez del número 2 es uno de los de las personas con varias condecoraciones por la Guardia Civil, con una relación estrechísima con la Guardia Civil. El fascismo encubierto. El juez del número 2 es uno de los de las personas con varias condecoraciones por la Guardia Civil, con una relación estrechísima con la Guardia Civil. El fascismo encubierto. Tenían libros prohibidos en sus casas. Abajo los muros de las prisiones. Libertad para los rebeldes de Valencia. Abajo los muros de las prisiones. Todos los presos a la calle. Esto es la alarma. Necesitan criminalizar a las minorías luchadoras y mantener engañados al resto de la población. España. Necesitan criminalizar a las minorías luchadoras y mantener engañados al resto de la población. España. Resistencia. Esto es la alarma. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo ML y vamos a dar paso a la columna mañanera, esta primera columna que tenemos en esta emisión del 21 de octubre. Y bueno, pues tenemos esta entrevista en vivo por acá con los compañeros y compañeras del colectivo 9 de la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos van a platicar un poquito cómo surge este espacio, tanto físico como colectivo, y bueno, pues cuáles son las actividades que realizan ahora, y asimismo pues invitar a que participen en este espacio. Bueno, pues yo soy Mago. El surgimiento de este espacio como tal físico fue a partir de la huelga de la UNAM, la huelga del 99. A diferencia de otros espacios, obviamente no menospreciando su chamba, este espacio no fue tomado durante la huelga, sino después de la huelga, y fue tomado precisamente por una consulta que se hizo a la comunidad, ¿no? Esta consulta dirigida hacia la toma de un espacio que se requería pues en esa época, precisamente para el esparcimiento de ideas, el conocimiento, sobre todo esparcimiento político o lo que tuviera que ver con la organización política estudiantil dentro de la Facultad de Psicología. Poco a poco se diversificaron los colectivos que aquí albergaron durante, más bien después de la huelga. Han estado distintos colectivos, como por ejemplo el POS, estuvo también la Juventud Comunista de México, y entre otros colectivos, ¿no?, que han albergado este espacio. Pero precisamente la iniciativa no surge por una visión meramente asistencialista de dar cobijo a las necesidades estudiantiles, sino al contrario, sino más bien para que exista un espacio donde la organización política pues pueda existir dentro de la Facultad de Psicología. Y bueno, pues por acá tenemos también a otro de los integrantes, digamos, como de esta nueva generación que ahora habita o trabaja en este espacio del Salón 9. Y bueno, pues él nos va a contar cómo es que surge ahora este nuevo proceso de organización dentro de esta facultad. Sí, bueno, yo me llamo Santi, soy, digamos, de la nueva generación del Espacio 9, que surgió gracias a la coyuntura de Ayotzinapa, la desaparición de nuestros compañeros normalistas, donde justamente hubo movimiento en la facultad, y gracias a ese movimiento que se vio, pues muchos compañeros coincidimos en intereses, coincidimos en pasiones, para poder juntarnos y llegar a hacer algún tipo de trabajo, ¿no?, político. Llegamos al espacio, se están haciendo diferentes actividades en él, ¿no?, desde talleres, un tanto recreativos, como talleres de fotografía con contenidos políticos. Tenemos seminarios de formación política, donde también tratamos de pues ver la relación que hay entre la psicología y las problemáticas sociales relacionadas con la política y los problemas que aquejan, ¿no?, actualmente. Tenemos también una cooperativa donde tenemos el apoyo y apoyamos también a otros colectivos y a otras cooperativas, todo esto con el fin de sustentar los diferentes proyectos que tenemos. También, como estamos trabajando una gaceta que sale mensual, donde también trabajamos diferentes temas con tintes políticos, psicológicos, a veces un tanto artísticos, ¿no?, siempre juntando como todo esto para poder llegar a la comunidad específicamente de la Facultad de Psicología, pero no cerrado solamente a ella. Ok, a ver, no sé si Mago nos quisiera compartir más información acerca de la Gaceta 9. ¿Qué es esto? ¿Cómo surge? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cuántos números llevan y demás? Pues básicamente el ejercicio que como psicólogos nosotros llevamos a la práctica no es un ejercicio que sea común, ¿no? Digamos, a veces se cree que por sentido común el psicólogo debe de estar reclutando personal, o debe de estar en ciertos lugares como un consultorio, un hospital, etcétera. Y la neta es que no. O sea, la neta es que el psicólogo tenemos muchas cosas que hacer, y además en muchos lugares que incidir. Precisamente la Gaceta es esa oportunidad de decir, pues los psicólogos también tenemos que decir algo, los psicólogos también tenemos la posibilidad de crear y de crear también unas acciones literarias que tienen que ver con contenido ya no tanto solo político, sino también en el sentido sexual, disidente o en el sentido artístico, ¿no? Que también es esta parte disidente, y es rescatar esta posición que tenemos como psicólogos para poder decir pues alto a lo que ocurre en nuestro país, no a las reformas estructurales, no inclusive a los cambios de currículum que ha habido aquí en la Facultad de Psicología, pero manteniendo una mirada crítica, porque no podemos avanzar si no podemos ni siquiera nosotros llamarnos comunidad. Nosotros decimos que esta facultad no es una comunidad, así aunque lo quiera decir Narro y lo quiera decir un chingo de gente, no es una comunidad, la UNAM ni siquiera es una comunidad, y precisamente para ser comunidad hay que gestionar discusión. Es algo que no existe en la facultad, y la Gaceta precisamente está destinada para eso, precisamente para poder generar discusión política, generar algún tipo de discusión psicológica también, pero no limitándonos al mero aspecto de la resistencia, sino a la creación de hacer cosas. Nosotros creemos firmemente en que la Gaceta es precisamente un medio libre que no solamente permite resistir o de denunciar, si nos permite ir más allá de eso, ¿cómo? Pues organizándonos. Entonces esa posición y esa posibilidad que nos da la Gaceta, pues es para lo que le apostamos, para la creación de una comunidad, la incidencia de nosotros políticamente en una comunidad, y no limitándonos a este hecho de solamente estar en la denuncia, y no por menospreciar, sino más bien porque creemos que un medio libre puede ir más allá de eso, ¿no? Podemos criticar, podemos organizarnos, sí, pero hay que empezar también desde una formación personal y una formación colectiva, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los alumnos, profesores y demás de aquí de la Facultad de Psicología ante la Gaceta 9? Pues ha sido muy diversa, ¿no? Tenemos respuestas muy positivas, tanto de profesores como de alumnos, que incluso vienen a pedirla, vienen a colaborar, porque la Gaceta está abierta a toda la a toda la comunidad de la facultad, aportando desde textos meramente políticos, psicológicos, artísticos, etcétera. Pero también hemos recibido algunas respuestas un tanto negativas, ¿no? Justamente al ser un medio libre, pues corres el riesgo de que ciertas autoridades, de que ciertas personas no, justamente no estén de acuerdo con ello, y pues quieran menospreciar y hacerle, digamos, el feo al trabajo que se está haciendo, ¿no? De manera autogestiva. Claro, ya para finalizar, ¿podrían a lo mejor darnos los horarios de las actividades que se realizan dentro de este espacio? Y bueno, pues obviamente invitando como a las radioescuchas a que se acerquen y conozcan pues este espacio del Colectivo 9, y bueno, pues que participen también en las actividades que aquí se están generando. Ah, se me olvidó decir, el contacto de la Gaceta es en Facebook, se llama Gaceta Garabato 9, así la pueden encontrar. Si ustedes gustan mandarnos algún texto que quisieran colaborar con nosotros, tenemos un correo electrónico que es colectivo.gaceta.9@gmail.com. Las actividades que nosotros tenemos aquí, algunas son actividades abiertas al público, otras, comentaba, son de formación colectiva, y precisamente cualquier persona interesada en este tipo de procesos, tanto psicológicos como colectivos y políticos, por supuesto que se pueden integrar. Los martes tenemos un seminario de discusión donde discutimos precisamente problemáticas sociales, movimientos antisistémicos, teorizamos precisamente acerca de estos temas. ¿Para qué? Pues para dar una mejor perspectiva de lo que ocurre en nuestro país y tener un amplio criterio para escribir en la Gaceta, ¿no? Esto es de 6:30 a 9:00 de la noche, es todos los martes, es dirigido por un profe de aquí de la Facultad de Psicología. Hay un círculo marxista que lo dirige Thor, que son los compas de Tejiendo Organización Revolucionaria. Este es de 5 a 7:00 de la noche. El taller de fotografía, más bien, los miércoles, perdón, el círculo marxista que lo dirige los compas de Tejiendo Organización Revolucionaria, los días miércoles de 5 a 7:00 de la noche, y los jueves el taller de fotografía por parte del compa Santi, que ya estuvo hablando aquí un poco con nosotros, es de 2 a 4:00 de la tarde. También estaría chido que le caigan, precisamente porque la fotografía es una herramienta no solamente de los medios empoderados, ¿no? De los medios llenos de porquería andando como esta parte capitalista neoliberal, sino más bien es otra perspectiva de mostrar una realidad a partir de un acto meramente cultural y también un acto meramente político. También tenemos el seminario de artículos, que es de 5:30 a 7. ¿Esto para qué es? Pues es un taller que nosotros llevamos a cabo junto con una compa de Noticias de Abajo ML. Nos echa la mano precisamente con un taller de crónica para pues dar una amplia perspectiva, no solamente limitándonos al hecho de hacer notas, sino también para hacer crónicas, cuentos, etcétera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que cualquier persona interesada en poder participar en la Gaceta puede unirse siempre y cuando pertenezca a este seminario de artículos, porque pues es necesario tener un poco más, digamos, la mano suelta, ¿no? Para poder escribir más chido. Y y pues precisamente en este seminario discutimos los temas que vamos trabajando cada uno, porque pues no es como cualquier revista que una sola persona de manera individual saca su artículo y solo esa persona empieza a aprender sobre el tema, sino se trata de que todo el colectivo aprendamos acerca de lo que estamos buscando, por ejemplo, disidencia sexual, transexualidad, movimientos antisistémicos, cárceles, fotografía y una serie de cosas que cada uno de los miembros que componen este colectivo pues hemos estado bastante interesados. ¿Y esto qué implica? Pues que el seminario vamos aprendiendo todos juntos, ¿no? Para eso es precisamente el seminario. Y el cineclub de aquí del Salón 9 es el Cineclub Cero, es de 12:30 a 2:30 de la tarde, aquí en la Facultad de Psicología, en el Salón 9. También se pueden integrar. No tiene ningún costo ninguna de estas actividades, al contrario, son actividades precisamente solidarias, donde pues los compas pretendemos construir una realidad distinta a partir de la colectividad. ¿Algo más que quisieras agregar por acá, compañero? No, pues nada, solamente que la invitación está abierta a que pues gente interesada en los diferentes proyectos que tenemos aquí, pues nos contacte, se acerque. El espacio es abierto no solamente a la comunidad de la facultad, sino a toda la comunidad interesada, ¿no?, en este tipo de procesos políticos y colectivos. Bueno, pues agradecemos por acá a los compañeros del colectivo 9 de la Facultad de Psicología, quienes pues estuvieron aquí en entrevista desde su salón, aquí en esta sede. Y bueno, pues acá vamos a continuar con un corte musical para continuar con este programa del día de hoy de Noticias de Abajo ML. fuerza del pueblo. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y vamos a continuar con nuestra sección de Noticias Internacionales, Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues tenemos una nota de Honduras que pueden encontrar en la página de Copi Honduras, blogspot.it. Y bueno, pues esta nota se titula Frente a sus balas, nuestras flechas. Y bueno, dice que el pueblo indígena Lenca de Río Blanco, perteneciente al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, afrontan en estos días una segunda batalla en contra de la construcción de la represa sobre el río Hualcarque. El Estado de Honduras no respeta los convenios firmados ante organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y ya ha desplegado sobre la zona más militares y policías para defender los intereses de la empresa DESA, que es la constructora de la represa, y las amenazas de sicarios han aumentado sobre los habitantes de estas comunidades indígenas para intentar impedir su lucha. Pero los compas están preparados, ya la paralizaron en la primera ocasión y también lo harán ahora. Solo esperan que esta vez no maten a nadie. Ya son 4 los indígenas lencas asesinados por el ejército y sicarios en la defensa del río Hualcarque. Pero esto tampoco ha impedido continuar con la resistencia pacífica contra este proyecto de muerte. Y bueno, pues vemos claramente que no solo en nuestro país, sino en todas las latitudes de este planeta, pues se encuentran comunidades indígenas y no indígenas defendiendo su territorio ante estos monstruos de empresas que pues lo único que quieren es despojar a todas estas personas que pues por años y años pues han vivido ahí. Continuamos con más información. Y bueno, vámonos ahora a España. Queremos hablar de un compañero, Juancar Santana Martín. Es un compañero libertario que ha estado en diferentes prisiones de españolas y que, bueno, parece que nuevamente el gobierno español cumple la amenaza de castigar severamente, entre comillas, a nuestros compañeros. Y bueno, hay un nuevo castigo para el compañero, además de los 3 meses de prohibición de las visitas y los 2 días de aislamiento total que ha sufrido ahora, le quieren añadir 38 días más de aislamiento en su celda. Así se lo han notificado hace un mes, aunque pues así nos llega la noticia en estos días. Y bueno, esto pasa el 15 de agosto, el prisionero Juancar tenía una visita con su compañera, un vis a vis programado meses antes. Ese día se le notifica que el vis a vis no lo puede hacer. A la protesta que sigue por esta arbitrariedad, les responden que porque su compañera ha venido desde tan lejos, desde Italia, se le conceda una visita a través de un cristal. La arrogancia y sin razón de los guardianes hace que los ánimos se caldeen. Juancar no está dispuesto a sufrir el emplazamiento de su derecho a la visita. Grita que tiene ese derecho y pide su cumplimiento. Como respuesta, se lo llevan por la fuerza y lo meten 2 días en aislamiento para luego trasladarlo a un módulo más conflictivo. Más tarde le llega el aviso de la prohibición de la visita por el susodicho tiempo y ahora esta última venganza que por parte de los carceleros hacia un detenido al que querrían someter y anular pero no lo consiguen. En este caso, un privilegio pedir que se respeten sus normas o sus derechos, digamos que se suponen tiene todos los presos en cualquier prisión. Algunas palabras del compañero que fueron enviadas el 15 de septiembre del 2015. Esta mañana me ha negado una propuesta de parte disciplinaria por lo sucedido el pasado 15 de agosto del 2015 a partir de los días de aislamiento previsional. No contentos con el restringirme todas las comunicaciones por 3 meses, pues resulta que me proponen 38 días de aislamiento en celda por una sola parte con 2 faltas muy graves: agredir, amenazar, coaccionar personas y resistencia activa grave, incumplimiento de órdenes y 2 faltas graves más. calumniar, injuriar, insultar, faltar al respeto y inutilizar dependencias y todo esto por los mismos hechos. Las acusaciones que se le imputan comprenden casi todo el corolario del Código Penal. Faltan las acusaciones de tortura y abuso de poder. Estas sí parecen ser patrimonio único de las autoridades, en este caso carcelarias. Por todo ello, hacemos esta denuncia pública para protestar por las condiciones con las que mantienen al compañero. Ningún compañero está solo y haremos todo lo que esté en nuestras manos para ni que Juanker ni ningún otro compañero pase por este padecimiento. Contra su mundo de cárceles, cadena y yugo. Y esto lo pueden encontrar con los compañeros Contra Info. Y bueno, comentábamos un poco que ha sido difícil encontrar información de Juanker. Santa Martín, y que bueno, pues ya estamos en comunicación con otros compañeros desde España para que nos puedan enviar, y esperemos poderles hacer una reseña más adelante para conocer el caso del compañero, porque ha sido detenido, y bueno, todas las anomalías, abusos, violaciones a sus derechos y garantías que tiene desde la visita hasta que ha sido aislado y trasladado a diferentes penales. Estos penales que, bueno, pues por desgracia tienen una política muy agresiva. Y bueno, también queríamos, aunado a esto, comentar también desde la página cárcel=tortura.org una muerte de un compañero en prisión. Borja Martín Gómez aparece ahorcado en su celda en el Lama, Pontevedra. Y bueno, este compañero ha participado en diferentes proyectos que se han tenido, como Cárcel Igual a Tortura, que es un proyecto donde lo que se quiere mostrar es que las cárceles es eso, es un significado de tortura, y que bueno, ha sido un compañero muy activo, y pero que el pasado 15 de marzo del 2015, pues aparece muerto nuestro compañero, ahorcado en la celda del módulo de primer grado donde estaba encerrado, en la cárcel de A Lama, el compañero Borja Martín Gómez Volvo. Borja es un preso rebelde y reivindicativo que participó, por ejemplo, muy activamente en la campaña que les comentábamos. Solía trasladar muy a menudo su supuesta conflictividad, y cada vez que llegaba a una prisión nueva proponía a todo el mundo participar en los ayunos. Animado por él, se sumaron muchos compañeros. No nos fiamos ni tampoco mucho menos ni nada de la versión oficial, pues conociendo a Borja no nos parece que pudiera tener el ánimo de ahorcarse. En A Lama, prisión famosa por la violencia y mala fe de sus carceleros, murió también supuestamente ahorcado en abril pasado Eugenio García Serrano Gavioto, sin que sus familiares y amigos hayan podido disipar sus sospechas de que no fuera así sus hechos. Y bueno, queríamos pues un poco comentarlo, porque esto pasa en diferentes momentos, ha pasado en la historia. Tenemos la muerte de Mago, ¿no? Quien también dice que pues murió, que un día despertó ya muerto, y pues hasta el momento no se sabe la muerte de nuestro compañero Magón. No dudamos en lo absoluto que haya sido asesinado, y pues también dudamos de la muerte de nuestros compañeros. Y este es un poema que les queremos decir, que es de nuestro compañero Borja Martín Gómez. A ti, libertad. A ti, libertad, que permaneces en vigilia en el sendero de las ansias, que percibes la humedad de las lluvias interminables y el hielo de las nieves perpetuas, que sientes los pétalos de una flor negra, de la tristeza densa. No sufras, no estás sola, no temas, pues la vida es un trozo de mármol, y nosotros los cinceles que golpean la piedra, creando la estatua incavada de nuestros actos. Atiende, libertad, atiéndeme ahora que te he encontrado. Busca en tus nervios la tensa sinfonía de los años muertos, y derrama en cada nota el silencio de tus miedos. No sufras, no estás sola, no temas, pues nosotros somos los sensibles cinceles que rebeldes golpean violentos la piedra. Y bueno, pues queremos comentar esto de nuestro compañero, y pues seguiremos comentando lo que pasa en las cárceles del Estado español, que bueno, pues como comentábamos, ahora tienen la modalidad de las cárceles FIES, que también contemplan la tortura, el aislamiento, y bueno, pues esto lo estaremos denunciando a través de esta sección Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues en más noticias nos vamos al sur de América Latina con los compañeros que nos presentan esta nota de Radio Villa Francia, que es que el Servicio de Impuestos Internos implementará el 2016 un cobro de IVA del 19% en exámenes de laboratorio, afectando a millones de pacientes. Bueno, la nota comenta que pues, el pasado 29 de septiembre este servicio de impuestos emitió una circular destinada a un cambio de concepto de laboratorios clínicos con fines tributarios, donde ordena aplicar el IVA a diversos exámenes médicos y servicios de laboratorio, lo que afectaría principalmente los bolsillos de los usuarios del sistema privado. Esta medida tributaria pues entraría en este enero de 2016 y de acuerdo a la normativa las clínicas y centros médicos privados serán los que decidan si aumentan los valores o asumen el IVA como parte de sus costos. Por su parte, los representantes del sistema privado evalúan posibles alzas en los servicios sujetos al cobro. Y bueno, pues parece que es una medida que atenta pues nuevamente contra la salud, y aunque si bien es para los laboratorios de carácter privado, pues muchas de las personas que no tienen acceso a al servicio y a la salud pública en muchos de los países, pues consultan necesitan hacerse exámenes fundamentales para la salud. Y bueno, pues aquí nos comentan esto de los precios en general, ¿no? De que un escáner de cerebro que actualmente tiene un costo de 76.430 pesos chilenos, con el impuesto tendría un costo aproximado de 90.950 pesos chilenos, ¿no? O una ecotomografía mamaria, que es fundamental para estos cuestiones de cáncer de mama, que ahora tiene un costo aproximado de 21.090 pesos chilenos, quedaría en 25.090. Y pues parece que no es como que un aumento que se note mucho, pero pues que en el bolsillo de todos los trabajadores y la población, pues es... Sí afecta, ¿no? Entonces estaremos también al pendiente de todas estas reformas tributarias que afectan, pues, a la población. Y bueno, pues continuando aquí con más información internacional, tenemos que en Grecia la clínica autogestionada Elinico rechaza un premio del Europarlamento. Esto lo pueden encontrar en www.diagonalperiodico.net. Y bueno, pues la clínica autogestionada griega Metropolitan Social Community Clinic, Elinico, ha rechazado el premio al Ciudadano Europeo del año 2015 que otorga el Parlamento Europeo, el mismo parlamento cuyo presidente, el socialista alemán Martin Schulz, amenazó a los griegos con la posibilidad de abandonar el euro si votaban no el día del referéndum. Ha ofrecido el reconocimiento al centro que atiende a los pacientes que han perdido la cobertura sanitaria gratuita, galardón que sus miembros han rechazado, asegurando que sería totalmente hipócrita recibir tal premio cuando Europa pretende no ver a los bebés desnutridos, los pacientes no asegurados de cáncer que terminan muertos, las historias de las familias hambrientas y las personas que viven sin comida, sin agua y sin electricidad durante otro año más. Los miembros de la clínica informaron que aprovecharían su visita a Bruselas para intentar hacer campaña contra el memorándum, y las políticas de austeridad impuestas a Grecia. Sin embargo, tras conocerse la noticia, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume, del Partido Socialista Francés, ha retirado los billetes de avión y el alojamiento a los representantes del centro para la ceremonia de entrega, que está teniendo lugar en estos días allí en Bruselas, afirmando que no veía apropiado que participasen. El evento y la ceremonia es una ocasión especial que intenta reconocer a todos los ganadores y no debería ser utilizada para otro propósito. Y esto no tiene nada que ver con la calidad de nuestra acción, indicó. Los integrantes del colectivo calificaron el galardón de símbolo del reconocimiento a los 4 años de lucha por una sociedad más justa para desempleados, sin asegurar que han sido abandonados por el Estado griego durante la crisis. Pero recordaron que esta lucha es por los 3 millones de personas en Grecia sin seguridad social, sin trabajo y en la más absoluta pobreza, como resultado de las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional junto con el BCE y la Unión Europea. Así afirmaron en un comunicado publicado tras conocerse que recibirían el premio. Para nosotros y la mayor parte del pueblo griego, Europa es nuestra casa, una casa llena de gente comprensiva y solidaria. Esa es la Europa en la que creemos y que deseamos. Lamentablemente nos encontramos con una Europa perdida en engranajes burocráticos e intereses financieros. Para nuestro desaliento, vemos que la principal prioridad de Europa es encontrar miles de millones de euros para la banca privada, mientras al mismo tiempo se impone el 50% del recorte presupuestario al sistema sanitario griego en relación con el año 2009. En el texto, la clínica autogestionada Elinico hace referencia a los datos de la Porlepsis, institución sobre el empobrecimiento de la sociedad griega, que ha conducido que cada seis que cada 6 de 10 estudiantes en Atenas, de un total de 64 escuelas analizadas, tengan urgentes necesidades nutricionales, que el 11% de los estudiantes no tenga seguro médico y el 7% de ellos haya vivido durante una semana sin electricidad en 2014, o que 1.053 escuelas se hayan acogido a un programa de ayuda alimentaria. Nutrición para que 152.937 alumnos puedan tener cubiertas sus necesidades nutricionales básicas. Asimismo, en el comunicado se ha hecho eco del estudio de la Oficina Presupuestaria del Parlamento Griego, por el que se afirma que 3.8 millones de griegos viven cerca del nivel de la pobreza, 432 euros por persona, y que 2.5 millones está por debajo de ese indicativo, 233 euros por persona al mes. Esto supone que 6.3 millones de griegos, es decir, el 58% de la población, vive cerca o por debajo del umbral de la pobreza, remarcan. Por todo ello, desde el colectivo se afirma que no rechazan al pueblo europeo, sino que se sienten obligados a dar la espalda a todas las instituciones y sus políticos que tratan a la gente como números en archivos contables, Parlamento Europeo incluido, actitud que califican de vergüenza para la civilización europea. Pues bueno, enhorabuena a estos compitas de la clínica autogestionada El INICO, que bueno, pues están dando muestra de que pues no, ellos no necesitan un reconocimiento por parte del Europarlamento para seguir con su trabajo, y que bueno, pues además hacen la crítica que pues parte de toda esta Unión Europea pues también ha hecho que la crisis en Grecia pues siga aumentando. Pues continuamos con más información. Y bueno, pues vamos a comentar, como todos saben, pues se sigue el conflicto que lleva mucho tiempo allá en Palestina con los israelíes, y bueno, pues recientemente se ha visto, ¿no?, en los medios y todo esto, de que ahora es como que están atacando a los palestinos con cuchillos a los israelíes y no sé qué. Bueno, pues vamos a dar una lectura de Jóvenes por Palestino, que pueden consultar en Facebook, así le pone Jóvenes por Palestina y Juventud del Frente Palestino, Unión de la Juventud Progresista Palestina, que son parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ya va a continuar la intifada. En este momento, cuando las hordas de colonos terroristas están invadiendo y arrasando las calles en la Cisjordania ocupada, mientras el ejército de ocupación rodea Nablus y Jerusalén con sus tropas y agentes de inteligencia, asediando pueblos y aldeas, surgen los héroes de Palestina, la flor más fina de la juventud palestina, luchando en el camino gloriosos de la liberación, siguiendo el llamado que han heredado de sus padres y abuelos. Es el mensaje llevado por jóvenes palestinos Diat Almen, Muhammad Al-Halabi, Fadi Alon, cuya carne y sangre fueron derramadas por el ocupante y sus colonos asesinos, luchando por Palestina y su pueblo. Día se rebeló, Muhammad se sacrificó, Fadi fue martirizado, mientras Quais al-Sadi y sus compañeros resistieron en Jenin enfrentando el ataque de la ocupación. Las calles de Jerusalén palpitaban con un nuevo orgullo y honor palestino a través de los hijos e hijas de Isawiya y Jabal Mukaber, y de toda nuestra ciudad arrojando sus piedras y sus cócteles Molotov con sus manos, rebelándose con sus vidas. Nablus, la montaña de fuego, se enfrenta al ocupante y desafía su asedio, unida en su pueblo y su heroísmo. Esta es una batalla por la libertad y la dignidad, la batalla de todos, una batalla que avergüenza a los ocupantes y humilla a su ejército, una batalla que se libra con las llamas de la revolución y la constancia en toda Cisjordania, enfrentando y superando a los que devalúan nuestra vida, roban nuestra tierra y dignidad y queman a nuestros hijos y a nuestro pueblo vivos. Todos estamos con ustedes hoy y es necesario que hagamos lo siguiente. 1. Junto con los héroes de la resistencia palestina, enfrentarse a las fuerzas enemigas con todo tipo de armas y resistencia. 2. Formar de comités y grupos de protección populares como una respuesta popular a los crímenes de los colonos para proteger a nuestros pueblos, aldeas y granjas. No solo para defenderlos, sino para atacar a las hordas fascistas de colonos cobardes. 3. Iniciar la batalla en las calles para liberar el territorio ocupado de Cisjordania. Es inaceptable que se nos prohíba andar por nuestras calles mientras los colonos invaden nuestras comunidades con violencia masiva. 2004 hacer marchas y manifestaciones en Jerusalén, Nablus y en todas partes para romper el asedio a nuestra orgullosa capital y a la firme Montaña de Fuego. 5. Enviar nuestro apoyo a las familias de los héroes y los mártires y reunirnos en torno a sus familias y protegerlas por todos los medios contra los intentos del enemigo de demoler sus casas. 6. Hacemos un llamado a nuestros hermanos en los servicios de seguridad palestinos a unirse con la resistencia y los comités populares para defender a nuestro pueblo y enfrentarse a los crímenes de los colonos, desobedeciendo todas las órdenes que se les pidan llevar a cabo detenciones políticas y coordinarse con las fuerzas de seguridad del ocupante. 7. Universidades, escuelas, instituciones, centros juveniles, sindicatos de mujeres, de vecinos y comités populares de las aldeas y campamentos, clubes deportivos y toda nuestra gente en los campamentos y en la diáspora, un pueblo con una causa, están llamados a participar en las actividades del levantamiento popular, movilizar y aprovechar todas sus capacidades en apoyo a la sublevación y su continuidad. Unión de la Juventud Progresista Palestina. Bueno, pues este es el llamado, ¿no?, a la resistencia que han llevado durante años a esta ocupación israelí en sus territorios y que aparte, pues todos los medios masivos critican la resistencia y el ataque que ofrecen los palestinos frente a esta ocupación que ha permitido pues que no puedan vivir en paz y que es como si estuvieran encerrados en una cárcel gigante de territorio. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte musical para regresar con nuestra siguiente sección desde el ombligo del monstruo con las noticias nacionales. Estamos de hoja. Y eso sí, que mate y no es joda. Fumamos hierba para entrar en razón. Sobre ya creación, el malvado no sabe diferenciar y a todos quiere inculcar sus locuras asesinas que este mundo contamina. So check it out, chequéalo mi primo. Este ritmo te sacó del vino. Antes estabas tomando y tomando y ahora estás meditando y razonando. Son muchos los que no quieren tumbar, pero no, hermanito, no lo van a lograr. Porque son muchos los que no quieren ver caer, pero no, primito, eso no lo van a hacer. Porque acá estamos y vamos y no nos vamos, y lo que compramos no lo robamos. Esta es la familia, la que te sacó de la villa, la que te dijo no te roques el cinturón en la mano ni pegues con la hebilla. No, no, matando a tu hermano no vas a lograr que te den la mano lo que vos querés. No vas a lograr, este sistema solo te quiere acabar. ML Noticias de Abajo. Desde la Ombliga del Monstruo. Bueno, ya regresamos después de este corte musical y bueno, ahora nos vamos con los compañeros del Centro de Medios Libres.org, donde nos presentan esta nota: Ayotzinapa seguirá con nosotros haciéndole frente a este monstruo. Y esto lo escribe el compañero Omar García. Encerrados en donde nadie sabe, debe saber, me puse a pensar y pensar y a dimensionar las cosas, sobre todas las malas y esa maldita película que me caló y seguramente caló hasta los huesos de miles, pero que se puede tranquilamente verla de principio a final sin sobresaltarme, pero ya en solitario acá entre compañeros y padres, acá donde podemos regresarnos las vestiduras y llorar de rabia sin que nadie nos vea. Sabemos bien también que su próxima huracán y vendrá pronto las verdaderas dificultades. ¿Cuándo nos volverán la espalda? ¿Cuándo nos seguirán apoyando? Quienes levanten la voz para nosotros y a nosotros nos vencen. Y encontré esta canción de protesta, distinta a la protesta habitual, pero que me dio gusto en lo que estaba sintiendo y pensando. Resistir. Yo recuerdo lo que pasó después del 27 de enero del 2015. Muchos creyeron la verdad histórica de Murillo Karam fue un golpe bajo. Sin embargo, no bastó porque muchísimos más de los que esperaban quedaron en nuestro lado asumiendo que eso era una mentira. Pero no paran, no descansan. Todos los días buscan penetrar nuestra defensa. Esta nueva película de La Noche de Iguala es sin duda un golpe más bajo. ¿Se irán con la finta, compañeros y compañeras? ¿Seguirán con nosotros haciéndole frente a este monstruo? En verdad esperemos que sí. Y bueno, la canción que el compañero comenta es Nacho Venegas, canción de Nacho Vegas, canción de Palacio. Y bueno, la letra de la rola, canción de Palacio número 7 de Nacho Vegas. Con todas estas páginas he construido mi mansión, es una zona alta de la ciudad, soleada y residencial. Me llegó a ofrecer y era una ganga, mano de obra infantil, cierta gran multinacional, claro, yo lo rechacé. No saben de las cosas que se escuchan cuando tus paredes son todas de papel. Anoche vi a dos críos planear una guerra nuclear mientras me hacía un té. Y bueno, invitamos a que podamos escuchar esta canción, que es un poquito más larga la letra, pero que bueno, hace remembranza a nuestro compañero Omar García con esta película, pues que ha sido bastante criticada, La Noche de Iguala. Yo no la he visto, no la voy a ver en cine comercial. Probablemente la llegue a ver, pues, para ver qué está diciendo este gobierno a través de esta película, pero pues no aportaremos en lo más mínimo a esta nueva película, que bueno, por supuesto quiere dejar plasmada esta idea de que su noticia, su realidad y su verdad está impuesta ante la verdad que los compañeros hemos venido diciendo a través de este año de movilización, a través de este año de investigación, y que nos parece indignante que ahora en cartelera podamos encontrar esta película. Y bueno, pues nos vamos con más noticias. Bueno, pues seguimos con más notitas y bueno, pues vamos a comentar pues todo el trabajo que han estado haciendo también pues los compañeros de Brigada Callejera. Y bueno, pues está esto de que las versiones digitales del libro Por una mayor rendición de cuentas hablan sobre vivientes de trata con fines sexuales y del cuadernillo Autoprotección ante la trata de personas se encuentra a la disposición de quienes quieran tener acceso a ellos en la pestaña multimedia de esta de este blog, ¿no? Que es brigadaac.myfears.org. Ahí pueden consultar todos estos materiales que llevan pues muchos años realizando estos compañeros para sobrevivientes de trata de personas y para evitar una posible trata de personas dentro de las familias, escuelas y todo esto. Cabe señalar que los últimos ejemplares de las dos ediciones que se mandaron a la imprenta se agotaron en el cuarto Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, celebrado en la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, de La Paz, Bolivia, llevado a cabo entre el 14 y 16 de octubre del año en curso. Y bueno, también nos ponen ahí las ligas que para acceder a dichas publicaciones en la biblioteca virtual de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC son las siguientes. Bueno, ponen ahí http://www.calameo.com, pero bueno, los llamamos a que consulten la página de estas compañeras, que es, volvemos a decir, brigadaac.myfears.org, ¿no? Los trabajos tendientes a garantizar el autocuidado ante la trata de personas y otros delitos contra la dignidad de las personas, especialmente mujeres de todas las edades, continúan. Asimismo, se prepara la primera edición impresa del Informe Regional Latinoamericano de la GATT, que incluye los informes de Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y México. La Brigada Callejera es una organización civil con más de 20 años de experiencia en la respuesta hacia el VIH, SIDA, la defensa y promoción de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la movilización comunitaria ante la trata de personas y la explotación sexual. Bueno, pues queríamos comentar esta nota y el trabajo productivo que han hecho estos compañeros de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer y todos los materiales y manuales didácticos que pueden consultar, no solo como público en general, sino como si tienen colectivos o trabajos o cooperativas de salud y que pueden ir informando pues con otros compañeros. Y bueno, pues vamos a más noticias. Y bueno, pues tenemos por acá también una nota por parte de los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Y bueno, pues esto va en base a que hace algunos días desmantelaron la radio comunitaria Calentana Mexiquense. Y bueno, pues esta es una relatoría de hechos. Y bueno, pues dice que el pasado jueves 14 de octubre del año 2015, en un operativo implementado por la Marina Armada de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, se decomisó el equipo de transmisión de la radio Calenta Mexiquense, la cual transmitía en el municipio de Lúbianos, en el Estado de México, a través del 98.1. A las 14:15 horas, al director de la radio comunitaria, Indalecio Benítez, se le informó por parte del señor José de Paz Morales, quien se encontraba transmitiendo en ese momento y que además tiene una discapacidad visual, que elementos de la Marina y un grupo de cuatro personas, quienes dijeron iban del IFETEL, le indicaron que se iban a llevar los aparatos de la radio porque estaba utilizando una frecuencia que no era de ellos y que no tenía ningún papel para comprobar el trámite del permiso o concesión. Acto seguido, se introdujeron a la cabina y se llevaron el radiotransmisor, una laptop de transmisión, el CPU, una consola y dos micrófonos, dejando en el lugar un oficio que no le fue leído al locutor invidente para posteriormente retirarse con el equipo de la radio. El viernes 15 de octubre, los integrantes de la radio Calentana Mexiquense decidieron instalar un plantón en las oficinas del IFETEL, ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur, número 1143, en la delegación Benito Juárez, acá en el Distrito Federal. Y bueno, pues en el lugar se encontraba el director Indalecio Benítez con su hijo de 9 años de edad y quienes únicamente habían colocado algunas cartulinas en el edificio y mantenían en su posesión una tienda de campaña y una mochila con algunos víveres y documentos. Ese mismo día, aproximadamente a las 21 horas, Indalecio dejó por un momento sus cosas en el edificio y cuando regresó no había nada, pues la policía bancaria e industrial encargada de resguardar el lugar había tomado sus pertenencias con el objetivo de evitar que se mantuviera el plantón. Y bueno, pues como antecedentes tenemos que esta radio, Radio Calentana, inició su transmisión en noviembre del 2013 con el objetivo de dar servicio a la comunidad. Su línea editorial es cultural y de apoyo a la ciudadanía. La labor desempeñada por la radio y su director llevó a que en 2014 fueran objeto de un atentado en contra de él y su familia, en donde resultara muerto su hijo menor, Juan Diego, de 12 años de edad. Dos días después de este hecho, Indalecio y su familia decidieron desplazarse junto con su familia a la Ciudad de México y se acogió a la protección del Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Las investigaciones sobre el homicidio continúan sin resultados hasta la fecha en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR. Y bueno, pues a pesar de este desplazamiento, Indalecio junto con el equipo de los locutores en Lubianos decidieron continuar con la transmisión de la radio, porque para ellos es fundamental continuar informando a la comunidad. Y bueno, pues aquí ya viene como la parte de derechos que precisamente plantea el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica AC, quienes hacen un llamado a las autoridades competentes para que con fundamentos en los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y demás legislación nacional e internacional aplicable, actúe con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos para garantizar la vida e integridad del defensor de derechos humanos y periodista Indalecio Benítez y su familia, así como de quienes integran Calentana Mexiquense. Asimismo, se solicita se garantice el derecho a la libertad de expresión y de información en el municipio de Lubianos, además del buen funcionamiento de la radio comunitaria, devolviendo a la brevedad el equipo de transmisión. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en el WordPress de los compas del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que es cdhzl.wordpress.com. Y desde aquí, pues un abrazo solidario para los compañeros y compañeras de esta radio desmantelada Calentana Mexiquense, allá en Lubianos, en el Estado de México. Y bueno, ahora vámonos con una nota de las compañeras y compañeros de Desinformémonos en desinformémonos.org.mx. Opelchen, los venados verdes. 20 años atrás, en Opelchen, municipio de Campeche, fronterizo con Guatemala, los pueblos mayas vivían de la agricultura y la cosecha de miel. La mayoría de apicultores aprovechaban la presencia de abejas en los cultivos de maíz nativo, conocido también como criollo, hortalizas y cítricos, entre otros. Y llegaron los primeros cultivos de algodón. Nos mataron miles de abejas, cuenta José Manuel Pot Chan. La Revolución Verde fue sentada a las bases de la agroindustria. Con esta, cuenta Nora Tsek de Kakukalmuch Mayek, renacer de la organización Edmaya, llegaron los mecanizados, cultivos a gran escala con maquinaria, y el maíz híbrido, una variedad de mezcla de genes de diferentes especies para obtener mayor parte, peso o color, como el polémico maíz BT. Con otra latitud, huyendo de la violencia en Chihuahua y Durango, la península maya de Yucatán se fue poblando de campesinos menonitas, conocidos por su vida austera y dedicada al trabajo. Comenzaron a construir en Yucatán y Campeche sus campos de vivienda y sembrar maíz, y trataron de adaptarse a los cultivos nativos. Pero para los menonitas la siembra de maíz se vino abajo porque no dominaban las técnicas y porque el gobierno cambió los apoyos gubernamentales hacia la soya. Vinieron los contratos de renta y compraventa de tierra. Entonces llegaron los cultivos de sorgo y soya transgénica, y con ello una enorme deforestación y desmonte de selva. También se empezaron a construir pozos y drenes, canales de agua alrededor de los campos transgénicos. No fueron solo menonitas, también algunos mayas vieron esto como una oportunidad de ofrecer económicamente en grande. Crecer, perdón. Empresarios como Jacobo Sacur comenzaron a distribuir las semillas de Monsanto en la región. Este nuevo sistema no solo cambió los productos, sino todo el uso del suelo, el paisaje y el entramado de relaciones sociales. Alteró la vida económica, cambió el clima y la tierra. Empezó a ser valorada más por su rendimiento, inclusive por las abejas comenzaron a morir. Benjamín, campesino menonita, acepta conversar en el parque ubicado en el centro de Opelchen, sin ser videograbado. Cuenta que él comenzó a sembrar soya huasteca 200 y 400, que a diferencia de las transgénicas, su limpieza es más fácil pues no es resistente al glifosato y requiere mayor inversión. Cada tonelada de soya huasteca cuesta entre 5 y 6 mil pesos y alcanza una hectárea. El gobierno da algún apoyo para esta compra. Y el apicultor no quiere aquí que se siembre soya transgénica porque le da ataque al corazón, comenta. Es la que sabemos que no daña y estamos libres de problemas. Benjamín recuerda que el maíz bajó el maíz a 4.50 hasta 2.80 pesos y eso le hizo virar del maíz a la soya. ¿Qué hago con 7 toneladas de miel contaminada? Para José Manuel Pot, el problema viene porque las abejas en su proceso, que puede alcanzar los 12 kilómetros, recoge el polen de los cultivos circundantes y la extensión de la soya transgénica ha llegado apenas en metros de distancia de los apiarios y las abejas no mueren y producen la miel. Esto absorbe los agroquímicos como sulfas, terramicina y antibióticos. México es el tercer exportador a nivel mundial de miel y cera. Según datos de la Zagarpa, en el 2010 las exportaciones alcanzaron los 85.6 millones de dólares, con una producción de 52.900 toneladas. Esa cifra podría haber aumentado en el 2013 a 57.000 toneladas. Si el consumidor europeo no compra miel, el precio baja, dice José Manuel. El castigo en el precio va directamente al productor. Si vendía un kilogramo en 100 pesos, tiene que malbaratar hasta 18 o 20 pesos. Por reglamento, los apicultores deben reforestar una parte del terreno usado para su actividad. Después de que siembre mis 30 árboles, ¿de qué sirve que ellos le den permiso de tirar 10.000? Pues sí, la verdad. El crédito del acecho Opelchen está compuesto por una población aproximadamente de 37.777 habitantes, de los cuales 32.595 son indígenas mayas y 5.175 menonitas ubicados en 48 localidades. Datos oficiales del CEDESOL cuenta la escasa oportunidad para los estudios de los jóvenes. 35 escuelas preescolares, 39 primarias, 18 secundarias, 5 bachilleratos y ninguna escuela de formación para el trabajo. Los jóvenes sin oportunidad de trabajar en la región suelen migrar a Campeche, Mérida, Cancún, comenta Álvaro Mena. Con la llegada de los transgénicos, los chenes, en conjunto de los pueblos circundantes a Opelchen, también llegaron casas de préstamo donde vieron una oportunidad de obtener recursos económicos cuantiosos a partir de los 5.000 pesos. Cuando alguien no paga una deuda, llegan jóvenes en automóviles o motocicletas a cobrar la deuda de los domicilios. Cuenta el apicultor José Luis Gutiérrez. Incluso entran a las casas y sacan a las personas para que vayan de casa en casa pidiendo otros préstamos para pagar sus deudas. El desastre económico llegó también a las menonitas. Nora Tsek cuenta que en la población se han sabido de suicidios en los campos menonitas, pues no logran pagar las deudas generadas por los agricultores a escala, aunque desconocen cuántos casos hay porque no han sido documentados. Y es que aún toda la compra de paquetes, a veces el cultivo no da. Su otra opción es irse a Opelchen y comenzar desde cero nuevamente. Sembrar es un acto de rebeldía, cuenta Álvaro Mena, quien también da acá Kuk Talmuch Mayek. El reto para la organización es que la gente vuelva a ser suyo el acto de sembrar y retome el trabajo colectivo que implica. Y bueno, pues la nota me parece que es muy clara con el tema de pues el daño de los transgénicos en las poblaciones y cómo da la descomposición social, económica, y pues eso impide que los pequeños productores y pues quienes están cultivando aún la tierra o las abejas, pues cada vez se vean más imposibilitados de poder trabajar. Y bueno, pues esto frente al transgénico que actualmente vemos, pues los anuncios en televisión, en radio, en el metro, en apoyo a los transgénicos, siendo que inclusive organizaciones nacionales e internacionales han ganado demandas contra la siembra de transgénicos, al menos en México. Y bueno, pues nos vamos con un poco más de noticias. Bueno, vamos a hacer a comentar la notita de la denuncia de al allanamiento a TV Nesa, que puede, bueno, consultar en el Facebook de AliArt, y bueno, pues dice así, ¿no? Hola a todos. El día de hoy, 19 de octubre de 2015, como a las 5:20 de la tarde, llegaron unos encapuchados armados, se metieron a mi casa y rompiendo la puerta, entraron con mucha violencia apuntándonos a todos y diciendo que nos tiremos al piso. No lo hicimos. Entraron como 6 afuera estaba una camioneta de las que le dicen express con más tipos, pero nos dimos cuenta que habían más autos, todos sin placas y todos armados. Nosotros les preguntábamos quiénes eran y qué querían, y solo nos decían que venían por alguien, que era un operativo, que venían por un delincuente, que por robo. Nosotros fuimos a ver a los niños que no les fueran a hacer algo, mientras los tipos nos decían de cosas, nos insultaban y nos querían callar. Salimos a la calle y empezamos a pedir auxilio a los vecinos. Ellos llamaron a la patrulla y en ese momento salió un chavo, no sabemos si uno de los autos o de la esquina, de sudadera negra, diciendo que no nos hiciéramos y nos apuntaba con el dedo. Luego uno de los armados lo calló y se lo llevó y nos empezó a decir que ya nos metiéramos, que ya nos calláramos, nos insultaba con muchas groserías y empujándonos porque aún seguíamos gritando a los vecinos que nos ayude. De la casa se llevaron el celular de Enrique, donde tienen todos sus contactos, también se llevaron sus credenciales. Les pedimos su apoyo y solidaridad difundiendo este atropello e injusticia. Y bueno, pues como pueden ver, es como el modus operandi que han estado realizando los últimos años, ¿no? De allanamientos y ataques a medios de comunicación comunitarios o libres que no están dentro de la normatividad que ellos llaman, de los que solo pueden transmitir o realizar medios. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de estos compañeros y de las denuncias que salen para pues poder difundir la situación. Y bueno, pues continuando con estas malas noticias, pues vemos también que los compañeros hace algunos, los compañeros de Hijos México, compañeros y compañeras, hace algunos días, específicamente el 16 de octubre, pues sacan una denuncia debido a un hostigamiento, al hostigamiento que ha recibido una de sus integrantes. Y bueno, pues les vamos a leer lo que compartieron los compañeras, las compañeras y compañeros. Y bueno, pues está fechado con el 16 de octubre de 2015 y dice así: el jueves 15 de octubre, alrededor de las 13:30 horas, al menos dos personas armadas irrumpieron en la casa de una integrante de nuestro colectivo, quien también es profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella se encontraba en el lugar con otra persona de su confianza. Al entrar a la vivienda, los sujetos no forzaron las puertas de acceso ni del edificio ni del departamento, por lo cual es posible que llevaran llaves. El vehículo en el que se transportaban fue estacionado frente al domicilio. Durante el tiempo que duró esta irrupción, mientras sustraían objetos, los individuos le dijeron a nuestra compañera y la persona que la acompañaba que los pusieron, haciendo referencia a que los habían señalado, y estos sujetos habían sido enviados a irrumpir en su hogar. Además, los sujetos les preguntaron: ¿con quién tienen problemas? ¿Con quiénes se metieron? Robaron equipo de cómputo, una PC, teléfono celular y fijo, equipo de fotografía y video, un proyector y bocinas. Si bien los objetos sustraídos son de trabajo, en ellos también se guarda información personal y del activismo político-social de nuestra compañera, así como información sobre nuestra organización. Al retirarse del lugar, los sujetos señalaron: sabemos muchas cosas de ustedes, los tenemos vigilados, sabemos qué hacen. Como lo hicimos público el pasado 6 de octubre, en este año se han registrado varios incidentes de seguridad en torno a nuestro colectivo. Sabemos que no somos los únicos a quienes les han ocurrido acciones similares recientemente y reconocemos que estos hechos se enmarcan en un clima de violencia y creciente hostigamiento a individuos y organizaciones sociales y políticas. Conocemos las estrategias del Estado para generar miedo y terror social. Reiteramos, no nos amedrentan. Resistiremos con la fuerza y la memoria de nuestros desaparecidos y asesinados. Seguiremos con la dignidad que nos contagian tantos mexicanos y mexicanas, que también luchan en contra de la impunidad y los crímenes cometidos por el Estado mexicano. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hijos México. Y bueno, pues esta es la denuncia que sacan los compañeros y bueno, pues a la par con los compas de TV Nesa, pues desde aquí les mandamos un abrazo solidario y bueno, pues les decimos que vamos a estar al pendiente de lo que pueda pasar y también al pendiente de las acciones que ustedes quieran llevar a cabo ante todo este acoso y hostigamiento que ahora, bueno, pues ya se va recrudeciendo, ¿no? Como lo decía el comunicado de los compas de Hijos México, hace algunas semanas ellos ya habían sacado otro comunicado en el que mencionaban algunas sospechas que tenían de que los estaban siguiendo, de que los estaban ahí como acosando, digamos, pero no al grado de entrar ya, de allanar una de esas de las casas de una de las integrantes y robarle equipo personal, su teléfono y varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí les decimos que estaremos al pendiente y pues que no están solos ni solas. Y bueno, pues ahora vamos al norte del país para hacer lectura, comentar esta nota sobre el llamado de alerta ante la embestida extractiva en territorio Comcac, allá en el estado de Sonora. Y bueno, pues esta la pueden consultar en el Facebook Tillat Tlali Sierra Norte. Y bueno, dice así: octubre del 2015. A la sociedad en general, en los últimos meses hemos visto con preocupación una embestida por parte del modelo extractivo dentro del territorio Comcac, en el estado de Sonora. Dicha embestida va desde una serie de concesiones mineras, algunas de ellas ya con serios avances en la prospección y extracción de mineral, que no cuentan con los permisos federales, estatales, municipales y de la misma comunidad para llevarlos a cabo. Esta práctica ya ha sido denunciada en varias ocasiones, así como se ha dejado claro los impactos que estos proyectos dejarán en la región, misma que por las condiciones geográficas es muy vulnerable. Acá quizás sería bueno aclarar a qué condiciones geográficas específicas te refieres, por lo cual la hace muy vulnerable, lo cual pone en riesgo a toda la población y su forma de vida. Afortunadamente, y gracias a un trabajo de información hacia adentro de la comunidad, así como hacia afuera, estos proyectos mineros han sido detenidos temporalmente. Sin embargo, una nueva amenaza se presenta ahora maquillada de sustentable y socialmente responsable. La empresa Tiburón Agua y Electricidad SADCB presenta un proyecto de desalinización, producción de energía mediante mareas, acuacultura, extracción de minerales, entre otros proyectos extractivos que no corresponden a todo el trabajo de ecoturismo y conservación que por años han hecho los Comcac en este territorio que históricamente les pertenece. Esta empresa, que se ha dedicado a comprar a varias personas en la comunidad de Punta Chueca, una de las dos comunidades pertenecientes a la etnia Comcac, intenta maquillarse de verde, presumiendo que este megaproyecto no es solo sustentable, sino que ayudará en el desarrollo de las comunidades. Es una empresa establecida legalmente en el país que está buscando ahondar más en la división dentro de las mismas comunidades, sin dejar claras sus intenciones, pues no existe información en las secretarías correspondientes de estos proyectos que ellos anuncian tanto en su página de internet como en las personas dentro de las comunidades Comcac. Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería, hacemos un llamado de alerta a todas las comunidades en resistencia para no dejar solos a nuestros compañeros Comcac en su lucha por la defensa del territorio. Denunciamos a la empresa Isla Tiburón Agua y Electricidad SADCB por estar causando división dentro de las comunidades con información falsa y por sus intentos de privatizar la isla de Tiburón. De igual forma, denunciamos a la empresa minera La Peineta SADCB por sus planes de extracción minera y dejamos claro nuestro apoyo a los defensores del territorio Comcac en su lucha por defender su tierra, su cultura, su forma de vida ante el modelo extractivo. Atentamente, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad AC, Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, Colectivo de Abogados, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Defensores del Territorio Comcac, Acción Colectiva Socioambiental AC y Consejo Tillat Tlali. Y bueno, pues como esta es nuestra nota en la que comenta, ¿no?, esta problemática. Y bueno, pues como sabemos, es una de nuestros pueblos indígenas que ya quedan pocos allá en Sonora, en Punta Chueca, y que bueno, pues están por defender su territorio. Y bueno, vamos a otra notita para terminar con esta sección. Y bueno, esto lo pueden encontrar en la página La Que Arde. Es una página que tiene de perspectiva de género y hacen una denuncia del pasado 11 de julio del 2014, Xochitl Carrasco Cerón, estudiante de licenciatura en comunicación social de la UAM Xochimilco y amiga mía, fue asesinada. Y bueno, apenas la vuelven a retomar este tema, es una publicación de agosto de 2015, pese a que fue en junio del 2014. Aquí la nota hace pues toda la relatoría de los hechos. Este es uno de los casos de feminicidio. Ella conoce a un chico por las redes sociales, se hace novia de este chico. y pues sale algunos meses con él, pero pues a su amiga, quien es la que hace esta nota, pues le preocupa mucho. Xochitl va narrando un poco cómo ve al tipo, pues un poco extraño, inclusive hasta la forma física que tiene, pues le parece bastante extraño, la forma en cómo se comporta con ella. Al final Xochitl empieza a tener otra relación con un compañero de su clase y empiezan a salir, termina la relación con el novio anterior, el novio virtual, y y después es asesinada en su casa. La asesina con un balazo y al final él se intenta suicidar, no logra suicidarse, se da un mal tiro y llega la policía. Y bueno, por la policía, por supuesto, con toda su humanidad que tiene, pues le pregunta a sus amigos quién es, si reconocen el cuerpo, etcétera. No tiene ningún tacto con la familia ni con los amigos, y entonces pues se dan cuenta que es el cuerpo de Xochitl sin vida, que pues está tirada en el suelo, y así la encuentran. Bueno, dice, posteriormente el asesino fue sacado del departamento en una camilla y trasladado al hospital Xoco en calidad de detenido. Después me enteré que ya había sido juzgado y condenado a cumplir 27 años y medio de prisión. Y bueno, ella hace también un poco de remembranza, que bueno, más allá de pues tomar cartas en el asunto, las profesores de la misma institución y autoridades de la misma institución, lo que único que sacan es un volante que aquí aparece, que dice violentómetro, y habla sobre el número de mujeres asesinadas. Y bueno, ella dice, pues no solo eso, no solo es que se saquen las cifras o que a mi compañera la meta nuevamente en una cifra, ¿no? Sino más bien lo que ella busca es recordar la memoria de Xochitl, ya pues un año de haber sido asesinada, y que pues el tema de los feminicidios sea un tema que se toque en las aulas, que se toque digamos en las universidades, y que bueno, el Distrito Federal, Ciudad Juárez y el Estado de México no son los únicos estados que tienen temas de feminicidio, y que bueno, pues ellas hacen esta remembranza de la compañera Xochitl. Y que bueno, pues nosotros nos unimos a esta denuncia de la compañera, y que bueno, el caso de los feminicidios va desde pues un loco que asesina a una chica, una jovencita, a que puedan ser ya casos mucho más trabajados a través del narcotráfico, de la trata de personas o coludidos con el propio gobierno. Pero bueno, pues este es un caso de feminicidio que queríamos hacer anunciar sobre esto aquí en nuestra sección de Noticias Nacionales. Vamos a hacer un pequeño corte musical para que regresemos ya con nuestra segunda columna, la columna caminera, y regresamos. Esto es Noticias de Abajo, no le cambie, sigue con nosotros. Para Jordi, Iván y Vázquez. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a dar paso a la columna caminera, esta segunda columna parte de Noticias de Abajo ML, y va respecto al fracking, el uso del fracking. Y bueno, pues hay una notita que sale en la página de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que se llama nofrackingmexico.org, se llama la página. Y bueno, ¿por qué es urgente prohibir el fracking? Y bueno, pues hay evidencia contundente. Registros de miles de casos de contaminación del agua en Estados Unidos hacen sonar la alarma en México. Promover la extracción de gas de lutitas como un combustible de transición nos llevará al descalabro climático. El metano tiene un potencial de calentamiento 87 veces mayor que el dióxido de carbono en un lapso de 20 años. El reporte del Food and Water Watch da información detallada respaldada en investigación de los impactos de que la fractura hidráulica genera en el agua, aire, clima, salud y economía. La fractura hidráulica o fracking permite que las campañas de petróleo y gas exploten energéticos que no pueden fluir fácilmente por estar atrapados en rocas poco permeables. Gloria de la Garza, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, tradujo la versión de ese reporte publicada en 2015 con el fin de permitir la difusión del mismo entre la comunidad hispanoparlante. El reporte enumera datos de investigaciones que dan cuenta de la contaminación del agua provocada por la práctica. Por ejemplo, un análisis realizado por Energy and Environment examinó los datos disponibles y contó solo en 2012 más de 6.000 derrames y otros accidentes, entre comillas, de operaciones de la industria de gas y petróleo en Estados Unidos. Un análisis posterior encontró que al menos 7.662 derrames, explosiones, fugas y otros percances en el año 2013 en 15 estados. La investigación remata con que estas cifras se tratan de accidentes, sí, claro, identificados y reportados, pero que la cifra real de incidentes debe ser mayor. En cuanto al impacto en cambio climático, el informe destaca la falsedad del discurso del uso del gas como una energía limpia o de transición. Nuevas investigaciones desmienten este argumento esgrimido por gobiernos y promotores del fracking. Estudios académicos han determinado que durante la etapa de perforación de los pozos, las emisiones de metano alcanzan de 100 a 1000 veces la estimación de la EPA, y que las emisiones cotidianas son 3 veces más altas que el estimado oficial. Más aún, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, PIC, afirma ahora que libra por libra el metano atrapa 87 veces más calor que el dióxido de carbono durante un periodo de 20 años. La ciencia nos dice que para evitar que la temperatura global aumente 2 grados centígrados, debemos salir de nuestra dependencia de combustibles fósiles y dejarlos bajo la tierra sin quemarlos. La conferencia de las partes sobre cambio climático, COP21, tendrá lugares a finales de este año en París. En este contexto, si el gobierno mexicano en verdad quiere ser líder en la batalla frente al cambio climático, debe tomar en serio las investigaciones que demuestran que extraer hidrocarburos por fracking no nos acerca a una transición energética. Por el contrario, profundiza nuestra dependencia en combustibles fósiles y arriesga aumentar el clima por encima de los 2 grados centígrados. Por esta y más razones detalladas en el reporte, es urgente prohibir el fracking en México y en el mundo. Y bueno, pues aquí en justo en esta página de No Fracking México está este reporte completo en español, el cual puedes descargar para que pues lo analices, lo compartas con tu comunidad. Vemos que el fracking es algo que ahora, de no saber nada sobre lo que es el fracking o la palabra fracking, ahora está como en boca de mucha gente, principalmente la que está defendiendo sus tierras, su territorio, para que pues no lleguen a perforarla. Y bueno, pues como ya lo dice la nota, pues es una contaminación terrible que inclusive provocaría que aumentáramos en nuestra temperatura en nuestro país de 2 grados, no sé si en la tierra, de 2 grados centígrados, y que bueno, pues contamina agua, despoja de tierra a sus gente, a las personas, a los habitantes, y que bueno, pues a fin de cuentas, como lo dicen por acá, pues ni siquiera es una energía o un combustible que como lo llaman, ¿no? Verde, ¿no? Porque genera un montón de contaminación, más de la que puede a lo mejor resolver el problema como combustible.

Di no al fracking. Di no al fracking. Di no al fracking. Que no se te olvide, el daño es irreversible. El daño es irreversible. Que no se te olvide. Deshazte, visión perversa. Regresamos a este su noticiero y esta es la última parte. Queremos invitarlos a las diferentes actividades que va a haber en estos días. Y bueno, está que los compañeros de Subversiones van a presentar Resistencia sin Rostro. Este es un video que van a estar presentando el miércoles 21, este miércoles 21 de octubre a las 20 horas. El costo es 30 pesos, es en la Casa del Cine, que a ver si ahorita encontramos la dirección. Ah, está en Uruguay, aquí dice, ¿no? Uruguay 52, Colonia Centro, así que pueden llegar. Y bueno, un poco la reseña es, muchos son los militares activistas de México y el mundo que han recurrido a la táctica de ocultar sus rostros para proteger de cualquier represalia por parte de los cuerpos de seguridad. Algunos han decidido también destruir directamente símbolos que a su juicio representan el Estado y el capitalismo, tales como edificios de la administración pública y franquicias de diversas cadenas mercantiles. Comúnmente se les tiende a asociar a ideologías como el anarquismo, pero esto no siempre es correcto. Marxistas de todas las tendencias, feministas, estudiantes sin filiación ideológica específica, inclusive movimientos indígenas y campesinos, han cubierto sus caras para tomar acciones de autodefensa, ataque contra quienes se presentan como sus principales opresores. En la agencia Subversiones hemos documentado su accionar en varios momentos. Sobre ellos tratamos de construir perspectivas que se alejen del prejuicio, la desinformación y el cliché. Y bueno, pues ahí está la invitación, la Casa del Cine, recuerden, es Uruguay número 52, Colonia Centro. Y bueno, pues también vamos a comentar que, bueno, unos compañeros de, bueno, los de la Coordinadora Estudiantil Politécnica, del CLEP, CEP, pues nos invitan a la segunda muestra de tapetes en la ESIA, Todas las flores de cempasúchil para los catrines del año pasado. Se trata de que armen un equipo y formen un tapete de acerrín para el Día de Muertos. El tema es libre y bueno, pues que pueden inscribir su tapete en el Salón 300 de allá de la ESIA en Zacatenco. También puedes compartir este material para la mega ofrenda que se exhibirá del 27 de octubre al 2 de noviembre en la ESIA. Y bueno, pues es un llamado a todos los compañeros del Politécnico, estudiantes, trabajadores, maestros o compañeros cercanos que quieran ir a participar allá a esta muestra, segunda muestra de tapetes en la ESIA. Y bueno, pues contribuir con un mensaje que queramos dar pues en el Día de Muertos. Y vamos con más invitaciones. Y bueno, pues tenemos por acá, que desde aquí también les mandamos un abrazo festejativo, o cómo le podríamos... Festivo, la festejación a los compañeros y compañeras del Chantiolín, que bueno, están a punto de celebrar sus 12 años. Ay, no alcanzo a ver las actividades, pero bueno, tenemos por acá que desde el día del viernes 23 va a haber una comparsa artística callejera, danza y expresión corporal. Esto va a ser a la 1:00 p.m. El sábado 24, desde las 12 horas, va a haber la presentación del grupo Son de Jade, la exposición del taller de laudería. A la 1, intercambio de saberes del cuarto del Chanti, su diseño y cultivo, agricultura urbana y soberanía alimentaria. Tianguis de gráfica popular con la banda de Ardilla Manca, que también están por acá poniendo que van a hacer impresión en camisetas, en serigrafía, así que lleven sus prendas, camisetas, sudaderas, pantalones, lo que quieran serigrafiarse, hay por ahí diseños bastante buenos. También va a haber taller de tinturas, y expoventa de productos medicinales, exposición sobre apropiación de la salud e higiene, va a haber presentación de teatro, taller de mecánica básica de bicis, charla sobre la autonomía en la tecnología, taller de primeros auxilios. Y también para el domingo 25 va a estar la expansión del verde en nuestra azotea, la autonomía alimentaria, taller de pan artesanal, arte reciclado, haz tus copas y tus vasos, taller de antidibujo para fanzine, taller de baile de son cubano, taller de agitación y cartel, un conversatorio sobre sujetoas autónomas, presentación de la obra de teatro y performance Mujer Colibrí, integración creativa, hace una intervención callejera en la movilización. Y también va a haber compartición musical a partir de las 15 horas. Entonces, bueno, hay un evento en Facebook que justo se llama Aniversario 12 años Chantiolín Tejiendo Comunidad, Autonomía y Resistencia, para que chequen ahí todas las actividades que se están manejando. Como les va a haber un foro que se llama Lucha Resistencias contra el Despojo. Este es el sábado 4 de octubre a las 4 p.m. y van a estar como ponentes compañeros y compañeras de San Francisco Xochicuautla, de Atenco, de San Pablo Tecalco y también del Chantiolín. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Enhorabuena a los compas por sus 12 años. Y bueno, pues pues ahí andaremos llevando, yo creo que también boletos para la rifa. Bueno, pues continuamos acá con más invitaciones. Y bueno, ahora queremos invitarles a una rifa solidaria que estamos realizando en apoyo a Fernando Bárcenas, compañero anarquista, preso en el reclusorio norte ya casi por cumplir un año. El 13 de diciembre fue detenido en la primera... ¿Dos años? Ay, sí, 2 años, sí, tienes razón. Fue detenido en la primera movilización del alza del metro. Ahí se quema un árbol de Navidad y bueno, a Fernando lo detienen. Es un compañero que ha realizado trabajos como El Canero, ha hecho proyecciones de cine, círculos de estudio, conformó la coordinadora del CIPRE, la Coordinadora Informal de Procesos en Resistencia, ha hecho conciertos allá adentro y bueno, ha hecho muchas actividades en el reclusorio. Se ha vuelto, digamos, esta piedra en el zapato que no le ha agradado, por supuesto, a las autoridades penitenciarias. Y es su tercera huelga de hambre. Después de la segunda huelga de hambre, el compañero se pidió que se fuera trasladado a la Torre Médica de Tepepan para su recuperación. él no se había recuperado, lo regresan al reclusorio norte, es golpeado durante su traslado por custodios y ahora le rompen pues prácticamente la mandíbula inferior y bueno, no hay mandíbula, es de la parte del maxilar izquierdo de nuestro compañero. Y pues ahora hay un médico solidario de este cuerpo de médicos que ha estado entrando a ver a los compañeros que están en huelga de hambre. Y bueno, pues nuestro compañero ahora está esperando a que sea operado. Seguramente el médico no cobrará pues honorarios por su trabajo, pero sí yo creo que el costo de los medicamentos, del material para la operación, pues tendremos que costearlo. Así que pues adelantándonos un poco a esta dificultad que se va a tener para poderlo operar, pero también para todo su proceso, pues estamos haciendo una rifa solidaria que se realizará el 4 de noviembre. Aún no sabemos bien qué actividad vamos a realizar para poder hacer la rifa, pero será realizada en el colectivo Revuelta o en el CCH Vallejo, dependiendo de la actividad que se vaya a decidir para poder realizar esta rifa. Así que los invitamos a que puedan comprar boletos, va a haber diferentes premios. Actualmente hay 19 paquetes que ya se hicieron de premios. Hay botas, dos pares de botas, pueden ser para niños o para adultos. Hay libros, folletos, fanzines, un pastel vegano, playeras, café orgánico y bueno, hay que mencionar que todas estas han sido gracias al esfuerzo de todos los compañeros y de manera solidaria. Nadie estamos firmando, digamos, de quién entregó, quién donó, quién está convocando a esta rifa solidaria. Digamos, que los referentes son algunos de los lugares que cada uno tiene para vender los boletos. Y bueno, los lugares son el primero, el colectivo Revuelta, que se encuentra ubicado en el CCH Vallejo, en el edificio T. Está el colectivo 9 de la Facultad de Psicología en la UNAM. Está el Auditorio Che Guevara, esta ocupación que se encuentra a un lado de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Está también Trabajo Social en el espacio de los compañeros autónomos libertarios de Trabajo Social, ahorita les decimos bien el lugar específico. Está en el Chopo, en el espacio cultural del Chopo, con el compañero anarcoguapo que se encuentra vendiendo libros anarquistas ahí en el espacio. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, es en la Comuna 23, ubicada ahí en Trabajo Social. También se encuentran en la Biblioteca Social Reconstruir, esta biblioteca que se encuentra en Godard número 20, muy cerquita a una cuadra del Metro La Raza. Y en el Café Victoria, ¿ya hay en el Café Victoria? Sí, ya hay en el Café Victoria, que se encuentra en el mercado que está al ladito del centro de Tlalpan, esta cooperativa de café que bueno es bien, bien conocida por su trabajo que ha estado realizando. También lo pueden encontrar bueno a través del evento en Facebook de Rifa Solidaria por Fernando Bárcenas o a través de nosotros en Noticias de Abajo. Nos pueden escribir y nosotros pues nos ponemos en contacto para quien quiera tanto vender boletos como para quien quiera comprar boletos. Y en la Cruz Negra Anarquista, con los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, también están viendo para enviar a la gente de otros estados, por ejemplo el estado de Oaxaca. Quien quiera puede contactarse con la Cruz Negra Anarquista o directamente, con la Cruz Negra Anarquista se pueden contactar o a través de nosotros también en la página de antagonismo.net también pueden pedir sus boletos. Y bueno, hay bastantes vías donde ustedes pueden comprar sus boletos, comunicarse, y si algunos otros compañeros en sus espacios ya tienen boletos, pues ahí les haremos llegar la información para que ustedes también puedan accesar a comprar sus boletos. Vale 15 pesos, acuérdense, es una rifa solidaria por Fernando Bárcenas, así que invitamos a todos a poder. En la Escuela Nacional de Antropología también hay ya boletos, lo pueden contactar con el Facebook Ñete Ñete, ahí pueden contactarlo con los compañeros de Vientos de Libertad que transmiten en Radio Zapote, también con ellos van a poder encontrar ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, con esto concluimos este noticiero con la edición de el 21 de octubre. Esperemos les haya agradado y les mandamos saludos a todas las radioescuchas, a las radios que nos están retransmitiendo, y pues les decimos fuerza a todos los comunicadores sociales y comunitarios y a las organizaciones que están siendo golpeadas. Saben que desde aquí este es su espacio y escúchenos el próximo lunes. Down. Sound Bastard.